Noria, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tienes en la mano? Un mate. Acá me están acusando de ciertas cosas, pero no voy a mencionar. Pero que ha mejorado. Pero que ya aprendí, ¿eh? Ya aprendió. No sé qué será, pero lo dejamos ahí. Turquito, ¿qué me estabas informando recién? No, estaba comentándoles una experiencia muy interesante que están llevando a cabo en Humahuaca. Nos ha llegado un mail muy interesante contándonos de la actividad de unos musulmanes argentinos que están viviendo, una pareja de musulmanes argentinos, ella es médica, están trabajando en Humahuaca y están llevando a cabo una revista. Me llegaron también las editoriales y algunas notas, muy interesante, las venden a un costo relativamente accesible, son 2 pesos. La revista se llama Kunan, que en quichua significa ahora, y la idea es un poco articular, ¿no?, los reclamos y los saberes de los pueblos originarios con un Islam de características profundamente latinoamericanas. Me pareció sumamente interesante. Me pareció sumamente interesante también de que estos contactos, la internet, ¿no?, la web, nos permita agilizarlos y conocernos a partir de las producciones de cada uno de nosotros. Y bueno, y me interesaba felicitar este espacio que desde ya nos ha ofrecido un espacio también para trabajar con las actividades de esta gente, de esta pareja. Pero me parece sumamente piola de que el debate trascienda los espacios académicos, que trasciendan los espacios donde los poseedores de un saber oficializado se hagan cargo de explicar qué pasa con los pueblos originarios, o se hagan cargo de explicar qué pasa con el mundo islámico, y que efectivamente eso se empiece a difundir desde donde eso se origina. Es decir, desde los mismos espacios de los pueblos originarios, con el mismo lenguaje de los pueblos originarios. Me parece que es una experiencia interesante, ¿no? Así que saludos a Humahuaca. ¿Y ahora que tengo que hablar con la editorial? Así es. Gracias, Turco. Un viejo amigo mío permanentemente no se le caía una frase de la boca, que era: ¿qué tiene que ver el chancho con la velocidad? La respuesta a este enigma era bastante simple y era no otra cosa que: el chancho no puede correr tan rápido. Pero el tema que ese viejo refrán que me quedó como frase más de una vez utilizada, me hizo acordar a otro refrán, que esto: la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Y este señor Julio Cobos, alias Cleto, y la culpa no es de Cleto por ser Cleto, ya era Cleto cuando se lo convocó para integrar la fórmula presidencial. Digamos lo que pensábamos de Cleto. Ya había traicionado el radicalismo para integrar esa fórmula presidencial. Y cuando convocás a un traidor a tus propias filas, no podés pretender que se deje de comportar como un traidor. Va a seguir siendo un traidor. Ahora seamos buenos y supongamos que fueron las convicciones de Cleto lo que lo llevaron a hacer esa panquequeada en el Congreso. Bueno, hace 6 meses debería tener las mismas convicciones. Primero tendríamos que explicar Cleto por qué con esas convicciones integró una fórmula presidencial que iba en contra de sus convicciones. Rarísimo. Pero si vos los convocaste y Cleto tenía esas convicciones, también el problema es tuyo, que lo convocaste a Cletito Cobos. Y esto tiene que ver no tanto con el tema de la presidente Cristina Fernández. Uno puede tener diferencias cómo se comportó en esta crisis la presidente, pero hizo lo que tenía que hacer. Se mostró con un discurso fuerte, encendido, defendió las posiciones y hizo algo bueno después de muchas presidencias que hablaban de lo pragmático. Entró a discutir ideas. Después tenemos diferencias con ellas. Creo que debería estar respaldada en más hecho y no tanta palabra. Pero entró a discutir otras cuestiones y entró a meter otros debates en Argentina. La actitud en el conflicto, creo que el único punto flojo de Cristina Fernández, independientemente de que esté de acuerdo o no, tiene que ver con permitir que se llevara puesto al ministro de Economía, Lustó, que era un hombre de ella, era una jugada personal de Cristina Fernández. Creo que es el único punto flojo y criticable desde la lógica que ella intentó mantener, que vos decís, eso fue poco coherente. Lo demás fue coherente, podés estar de acuerdo o no, pero fue coherente. Pero el tema de que hay armados políticos, y el armado político no lo hizo Cristina Fernández. En todo caso, tuvo el problema de confiarle al armado político a determinada gente que lo hizo tan mal como finalmente resultó. Y esto del armado político, traigo otro ejemplo. Yo tengo una persona que quiero muchísimo, que es Silvia Bianchi. Y a Silvia comúnmente la critican por ser como es. Silvia es una mina muy fuerte y que cuando no está de acuerdo con algo le da y no hay cosa que te convenza de lo contrario. Y muchas veces cuando la convocan para un armado político, porque tiene esa virtud, después le critican esa misma virtud. Dicen, no, Silvia es muy difícil de convencer, es de trato delicado. Y en una de sus últimas críticas que tuvo Silvia, por las personas que habían hecho el armado político, le dije, bueno, si vos convocás a Silvia, sabés cómo es. Y te atenés a lo que estás convocando. No es culpa de Silvia que vaya al frente y no meta un freno. Es culpa de vos que armaste. Y algunas veces sucede con gente como Silvia Bianchi, y algunas veces sucede que en los armados políticos con gente mucho menos presentable, como este Cleto Cobos, como el señor Reutemann, o como lo que se hizo con el PJ de acá. Esto tiene un responsable. El desastre que sufrió el gobierno la noche del sábado, noche entre el sábado y el miércoles, tiene un responsable, que fue el que hizo el armado político, que se llama Néstor Kirchner, el señor expresidente de la Nación. Porque si vos querés confrontar con los sectores de poder, no te sentás a acordar con los sectores de poder. Y en esto hay un hecho clave. En el medio de este conflicto se decidía cómo se formaba el Partido Justicialista en la provincia de Santa Fe. Entonces el señor Néstor Kirchner le entregó en mano el Partido Justicialista de Santa Fe al senador Carlos Alberto Reutemann. ¿Ustedes saben cuál fue el voto del senador Carlos Alberto Reutemann? Fue en contra de los intereses del gobierno. Se lo entregó en mano, se lo entregó sin luchar. Y también acá en la departamental Rosario, el ahora titular de la departamental es Luis Rubeo Hijo. Está bien. Uno no tiene culpa de los padres que ligó. Ahora sí tenés culpa de los padrinos políticos que elegiste. Y Luis Rubeo Padre fue padrino político de Rubeo Hijo. Con este más asentado el señor en el menemismo y este haya cambiado de menemista a dualdista, ahora kirchnerista y andás a ver próximamente qué. Este señor Luis Rubeo Hijo tiene mucho que ver con el padre. Y yo aconsejaría que se metan en la página de Postales del Sur, averigüen sobre el caso Constantino Racetti y sepan quién es Luis Rubeo Padre. Carlos Racetti siempre señala que donde se fundó la AAA fue en la casa de Luis Rubeo Padre. Entonces el titular del PJ de Rosario es el hijo de un genocida, el ahijado político de un genocida. Bueno, vos decidiste este armado político. Y esto tiene un responsable claro, se llama Néstor Kirchner. El tema de las retenciones tenía muchas críticas. Sin duda que tiene muchas críticas. Sin duda que hay que analizar mucho. Sin duda que estuvo mal aplicado. Pero había una cosa que era esto de, bueno, empecemos a mirar a los sectores que más concentran. Y esto lo traba. Cuando va a los sectores que más concentran, te pasa esto. Está trabado. Digamos, política más progresista parece imposible. Y cuando esto se empezó a notar con la crisis del campo, porque vamos a ser claros, con esto de las retenciones, el chacarero a lo mejor patea la crisis un año más. Pero el problema es más de fondo y el pequeño productor agropecuario está en la lona con retenciones del 45, del 35, del 25, del 15 o del 5. El problema es de sustentabilidad del modelo económico. Y vos tendrías que llamar a otra gente. No te tendrías que recostar en Reutemann, no te tendrías que recostar en el hijo de Luis Rubeo, no te tendrías que recostar en Cleto Cobos, no te tendrías que creer omnipotente cuando empezás a enfrentarte con los verdaderos poderes del país. Porque te quedas solo, te quedas autista. Y esta crisis política, esta situación que hoy no sabemos quién gobierna en la Argentina, porque la verdad es que no sabemos quién gobierna en la Argentina, tiene un único responsable, y no es la señora presidenta Cristina Fernández, que fue coherente en sus actos. Puedes estar de acuerdo o no, pero fue coherente en sus actos. Hay un señor que se llama Néstor Kirchner, que no fue coherente en sus actos, que empujó este armado político y que se rescató en Reutemann, que te votó en contra. Se rescató en Cleto Cobos, que le votó en contra. Y se rescató en el PJ, que le votó en contra. Muchos dijimos durante esta crisis, hay cosas interesantes que se empiezan a discutir. Uno espera una convocatoria para empezar a discutir esas cosas. Esa convocatoria no vino. Ahora habrá que ver cómo se sigue. El gobierno tiene dos opciones. O se entrega a los grupos económicos porque Federación Agraria va a tener que salir a patalear dentro de pocos días. De vuelta. Pero ahora no lo va a apoyar más la sociedad rural, ni los formadores de precios, ni va a haber desabastecimiento. Y van a pedir que lo corra la gendarmería de las rutas, seguramente. Como veíamos en TN, que ya al polifacético de Angeli lo están convirtiendo en el deli agrario, en el programa de Eduardo Van der Koy. Ya es el deli agrario, ya no es funcional el polifacético de Angelis. Van a tener que salir de vuelta. Y las cosas vienen pesadas porque hay una crisis económica de fondo. Ahora el gobierno tiene que decidir, o se entrega a la sociedad rural, a las mineras, a la agroindustria, y hace lo que ellos quieren, o en serio se pone y convoca a todos los sectores sociales que queremos un proyecto diferente y vamos a sentarnos a discutir un proyecto de país diferente. El martes no perdió el gobierno, perdimos todos. Porque hay una traba a las políticas progresistas en la Argentina, a las políticas de distribución del ingreso en la Argentina. Hay una traba concreta, dijeron, no van a pasar. Y ese es el gran problema. Ahora, ¿el gobierno va a salir encaprichado y en su creencia de omnipotencia? ¿O vamos a convocar a los otros sectores? Estamos esperando la convocatoria. Y estamos perdiendo todos. Ese es el gran tema. Y acá hay un responsable de esa derrota para el pueblo argentino. Ese responsable se llama Néstor Kirchner. Este señor fue omnipotente, este señor se apoyó en la derecha y la derecha lo traicionó. Bienvenido al mundo, Néstor. La derecha traiciona, la derecha tiene sus propios intereses. Vos elegiste tus aliados. Correte, dejá que Cristina Fernández gobierne y dejá que Cristina Fernández sea coherente y convoque a los sectores que realmente queremos un cambio en Argentina. La culpa no la tiene el chancho, la tiene el que le da de comer. La mañana, Senda Nacional.